siento absurda tu pregunta necia de por qué te quiero. No sé qué, que por qué te quiero, culpable es tu corazón. Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol. La he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir. Tú no puedes figurarte cómo la he podido amar. A esa que ahora está como ya ves, destruida de rodar, yo la he escrito mil poemas a sus ojos y a su piel. A esa que la besa y dando tumbos con borrachos, con ilusos, hasta el alma le entregué. A esa que hoy se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera y hoy se la daría otra vez. Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien querés, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. ¿Quién no busca un amor cuando se enfrenta la soledad? ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién es del todo feliz y no pasó alguna noche sin que el cielo se nuble.